no me gustan los banqueros. Soy gerente regional. Yo no tomo decisiones, solo sigo órdenes. ¿Cuántas hipotecas ha ejecutado este año? ¿Cuántas hipotecas? Demasiadas. Demasiadas. ¿Y por qué? Por avaricia, Glenn. Avaricia, amigos. Esa es la causa. Todos los martes de 11 a 12, Desfase Lunar en Cintilic y Ratia. Buenas, buenas, radioescuchas. Buenas para los caracoles. Tenemos una noche de chaparrones primaveral, como dirían algunos. Bueno, y esta noche resbaladiza nos ha traído hasta aquí, como otros martes, hasta Cintilic y Ratia, donde damos ya comienzo a Desfase Lunar. Bueno, abrimos como otras semanas el correo y recogemos la información que nos llega de todos los que participáis desde otros lados en este programa. Gerardo nos va a hablar desde la zona más fresquita y nos cuenta que se abre el grifo petrolero en el Ártico. El pasado día 11, Estados Unidos aprueba el plan de Shell, la multinacional petrolera, para la explotación del petróleo en el mar de Chukchi, en el Ártico. Bueno, este mar que se encuentra en las costas de Alaska, o frente a las costas de Alaska, parece que va a ser de los primeros en sufrir este arañazo de estas multinacionales. Volvemos a recordar también, por otro lado, desde la AIN, en un artículo en solidaridad con Boro, el periodista de la AIN que fue apaleado y que no sé si se ha realizado ya el juicio o está en espera de juicio encima, después de recibir la agresión por parte de la policía, lo acusaban de agredir a uno de ellos. Bueno, el pasado 2014, como recordaréis, se convocaban distintas manifestaciones contra la monarquía. En una de estas manifestaciones, cubierta, como decimos, aparte de los periodistas de cadenas convencionales o de las televisiones, eran también cubierta esta información por otros periodistas de prensa alternativa y, como no, estos eran agredidos. Bueno, aunque ya hace tiempo estaba publicado este vídeo, volveremos a escuchar el vídeo en el que se demuestra que las acusaciones contra este periodista de la AIN son falsas. Bueno, y dan su pierna suelta a otra nueva ley contra la libertad de expresión. En este caso es la conocida Operación Araña, que vuelve a cortar las alas a la libertad de expresión, en este caso en Internet. Bueno,

haciendo nada ilegal para que ustedes me traten a... Esta manifestación no es ilegal. Esta es una manifestación no comunicada, que son cosas muy diferentes. La... Bueno, y vuelven a publicar el vídeo en el que se demuestra que las acusaciones contra el periodista de la AIN, Boro, son falsas. Se puede observar en este vídeo que el miembro de la AIN levanta los brazos para evitar que sigan aporreando a su compañera y el fiscal lo interpreta como agresión a dos policías. Manifestación para ser legal sea comunicada a la delegación del gobierno. La autoridad, se lo estoy diciendo la policía. Yo lo conozco todo. Que no voy a discutir con usted. Ya le daré notificación. O me la da o me lo llevo. Parece mentira. Estoy a favor del pueblo. España mañana será republicana. Sí, que a ver si nos vamos tranquilamente. A ver si nos apoyan un poco la lucha, ¿no? Madrid y el Atleti, ¿vale? Antes de que vayan a Tocha, les vamos a identificar. Bueno, este es ya muy típico este ambiente en cualquier tipo de protesta en la calle. Y ahora también recordar que se están frotando las manos para ver si el próximo mes de junio es aprobada la nueva ley de seguridad, o conocida también por ley Mordaza. En este contexto, un policía agrede a la compañera del miembro de la AIN, quien se pone en medio y levanta los brazos para intentar evitar que continúe la agresión, recibiendo un nuevo empujón por parte de un agente. Como decíamos, este es el gesto interpretado por el fiscal como un intento de agresión a la agente, dándole un puñetazo en el mentón al agente al que levanta las manos. Está claro que esta versión del fiscal está un poco cargando para la balanza que todos y todas sabemos. Bueno, así alegan distintas lesiones como rotura de un diente o rotura del menisco, entre otras. Además, los agentes se cogían 12 y 30 días de baja respectiva, exigen 6.200 euros en concepto de indemnización y secuelas. ¡Fuera de aquí! ¡Bueno, en modo! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Venga! ¡Oye, aquí, hombre! ¡Hostia! ¡Venga, vamos! ¡Seguimos barriendo acá! ¡Venga! ¡Hacia abajo! ¡Venga, para abajo, venga! ¡Os estoy haciendo caso! ¡Os estoy haciendo caso! ¡Venga, salga! ¡Y saliendo! ¡Voy! ¡En la pierna! ¡Hostia! ¡La puta pierna, joder! ¡Todo el mundo para abajo! ¡Oye, no, vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! Mira, aquí no pasa nadie, ¿eh? Todo el mundo fuera. Vamos, vamos a ir echando la gente para allá, venga. Vale, hasta aquí, hasta la línea, que circulen por la calle. Venga, circulen, aquí no se puede estar, ¿eh? Joder, venga, todos para allá. Venga. Esto es área pública. No me puedo ir. Soy vosotros los que estáis ahí empujando a la señora, hombre. Venga, aquí una línea. Pero un poquito de papel, que respire bien. ¿Cuál es el problema? Pase hacia atrás. ¿Cuál es ningún problema? No me empuje. Pues pase hacia atrás. Atento por la seguridad. ¿Caballero? Por favor. La gente, aquí no estamos estorbando a su trabajo, gente. No estamos estorbando a su trabajo, gente. Venga, que toquen desde ahí. Vamos. Pues el problema, gente, es que desde ahí no podemos informar. Tenemos que estar ahí. Estamos dentro de un rato, no. ¡Soy periodista! ¡Soy periodista! ¡Soy periodista! ¡Esto es una detención ilegal! ¡Soy periodista! ¡Soy periodista del aire! ¡Soy periodista! No, es separado. ¿Por qué pegamos a la prensa? Es separado. No me toques. Vamos a ver. Venga, por favor, colaboren. Venga, vayan para abajo, por favor, colaboren. ¿Me ves nervioso? Sí, sí. Menos patear. ¿Qué hacemos pateando la prensa? Voy a patear la cabeza. ¿Qué hacemos pateando la prensa? Vale, vale. ¿Qué hacemos pateando la prensa? ¿Y el número de plata? Ven a cogerlo. Aquí el del móvil. Bueno, el del móvil en la calle. Esas son las plataformas de la policía. Yo estoy en la manifestación. La manifestación, acabamos de salir de un barrio ahí. Estaba aquí con nosotros. Yo simplemente he dicho eso, he dicho, la manifestación es pacífica, va a llegar un momento que se van a acabar. Eso estaba grabado en mi teléfono, pero me lo han obligado a borrar. El tío me ha dicho, bueno, se ha inventado frases que no estaban en mi boca. Supuestamente yo he dicho que como que les iba a zurrar o no sé qué, y el hombre me ha dicho que él se quitaba el uniforme y que me daba una paliza, y me ha dicho que ya me iba a pillar por casitas, más o menos donde vivo yo, que me han obligado a sacarme todos los bolsillos, solo tengo la llave de casa, me han cacheado, han bloqueado a esta parte de la calle donde estaba el resto de periodistas para que evitara que grabaran. Me estaba, digamos, cacheando, pero en una forma profesional, no, sino más bien golpeando, quitándome las piernas. No he ido ni siquiera a la manifestación, o sea, estaba aquí al lado, pero ya están estos los cojones, sinceramente. Mantenedores, técnicos de mantenimiento de este sistema corrupto. Estáis manteniendo el sistema. La ley, de los derechos humanos. Y la ley, hay que cumplirla. Hay que cumplirla. Y somos todos de la mano los que tenemos que cumplirla. Todos. Estamos aquí, no somos delincuentes. Somos el pueblo que ayuda al pueblo y por eso estamos enfadados. Estamos hartos de que los niños lleguen a esta fecha y no tengan alguno ni un abrigo. Estamos hartos de eso. De que los servicios sociales se coman el dinero de esta ciudad. Estamos muy hartos de eso. Porque somos los que ayudamos al pueblo. A la alcaldesa en el pleno, nosotros tenemos instrucciones de ella para actuar.

esta mañana daban comienzo a la tercera operación contra la libertad de expresión, Operación Araña. La Guardia Civil detenía al menos a 23 personas en Euskal Herria, Barcelona, Madrid, Segovia y Pontevedra. Advierten que esta operación sigue abierta y que esperan llegar a 30 o 40 detenciones. Parece ser que ellos tienen su cupo y tienen que meter ahí a sus detenciones para hacer su jornada laboral. Bueno, así como decimos, se han practicado 7 detenciones en Vizcaya, 4 en Guipúzcoa, 3 en Álava y 4 en Barcelona, otra en Segovia y otra en Vigo. Bueno, sería la continuación de las otras dos operaciones que se realizaban en abril y noviembre del año pasado. Se saldaban con 21 y 19 detenciones respectivamente. En las detenciones de hoy estarían Calle Prieto, Andeca Jurado, Xavier de Rondo, Alfredo Ramírez y otro de los dos detenidos ha sido el cantante del grupo Death Con 2, conocido como César Stranberry. Bueno, el cantante de Death Con 2 parece ser que ha sido detenido en Madrid. Bueno, así parece ser que no hay día que nos despertemos con la noticia de un ataque a la libertad de expresión, a la libertad de información y al derecho a la protesta social. Así, los límites para la libertad de expresión, incluso en las redes sociales, se están estrechando gravemente y eso poco a poco, más de un mes de que entre en vigor, como decíamos, la nueva legislación totalitaria que busca acabar con las protestas sociales, o conocida como ley Mordaza. Bueno, así como entre en vigor esta nueva ley, la pena máxima para estos delitos se subiría a 3 años, por lo que abre la puerta a entrar en prisión a personas sin antecedentes penales. Claro, esto no se puede soportar mucho tiempo, es sencillamente insostenible. Huele a bobo en la piel de toro, huele a bobo en la piel de toro, huele a timo en el común destino, huele a estafa en la gran falacia de la grande y libre, que es tan cutre como rancia. Bajo el yugo eterno, los flechas trabajan, perpetuando los valores de la patria. ¿Cuáles? Chapuza, romería, escaqueo e ignorancia. Polvo blanco en la política y el banco, polvo blanco en la política y el banco. Jueces rancios que trabajan para Franco, guante blanco haciendo nuevos millonarios. Corrupción y nepotismo en cualquier bando, y todos en el pozo digiriendo su milagro. Bigote, ceja o barba cana, botas o plagaitas que te venga en gana. ¿Y qué hago ahora con mi vida loca en este absurdo, si España es idiota? Los mismos listos, los mismos bobos, ¿será que somos estúpidos todos? Puedes entenderlo o no, pero es así. No quiero ser de aquí. Puedes entenderlo o no, pero es que yo me doy en adopción. Puedes entenderlo o no, pero es así. No quiero ser de aquí. Puedes entenderlo o no, pero es que yo

Bueno, con esto, estas informaciones se me revela la tecnología, parece ser. Bueno, como decíamos, así siguen con sus trapicheos y un panorama que parece bastante desalentador para la industria, pero Seth dice que va a llevar su nueva tecnología a los límites y extremos. Apuesta por un aumento de la demanda y la suba de los precios, la subida de los precios, y lo explican de manera que dicen, aunque el precio del petróleo se ha desplomado desde agosto pasado, nos descojonamos de todos vosotros y subimos los precios de todo. Seth no cree que los precios se mantengan bajos a largo plazo, ya que la producción, dicen, de los campos existentes está cayendo a una tasa promedio de un 5% al año. Bueno, seguiremos recordando estas informaciones que nos mandáis. También tenéis publicado más información sobre este artículo en las www.rebelión.org. Cielos po monda ya. Hero. Epa. Hero. Whoops. Hero. Epa. Hero. Hero. Whoops. También nos recuerdan que la ONU está suspendiendo a España por no actuar contra la tortura. El Comité contra la Tortura de la ONU publica el pasado viernes sus observaciones finales sobre España, en la que recoge las anotaciones del informe Sombra elaborado por International Spain. Según explica esta organización en una nota, la institución de la ONU critica en un informe a España apenas haya avanzado en el cumplimiento de las recomendaciones lanzadas en 2009, año pasado del anterior examen sobre la materia de tortura. Señalan que en el Código Penal no se regula de forma adecuada los delitos de tortura y ni siquiera se adecua a la definición de tortura contenida en el Convenio Internacional contra la Tortura. Tampoco consideran adecuadas las penas para estos delitos. Desde este comité recuerdan también al Gobierno que los delitos de tortura, incluidas en desapariciones forzadas, no prescriben, y les urge a tomar medidas para asegurar que estos delitos cometidos durante la guerra civil, por ejemplo, o el franquismo, sean investigados y juzgados. Sobre el régimen de incomunicación para detenidos acusados de terrorismo, que pueden durar hasta 13 días, la institución insta al gobierno español a abolirlo e incluir en la ley de enjuiciamiento criminal actualmente en proceso. Dicen que esto es garantía para que se respeten los derechos de las personas detenidas, como ser asistido por un abogado o de su elección, o ser atendido por un médico de confianza. Bueno, en este informe también les recuerdan que revisen el régimen de incomunicación de los detenidos. También pide a las autoridades españolas que aseguren la grabación audiovisual en las dependencias policiales y en lugares de privación de libertad. Bueno, y para acabar, recuerdan también que se les recuerda a la policía y a la Guardia Civil, tanto en manifestaciones como en fronteras, que no actúen tan duramente, en normas claras y vinculantes sobre el uso de la fuerza, e investigue y lleve a juicio los actos de la brutalidad policial. Bueno, esperemos que este toque de la ONU no quede tan solo en un papel. Seguramente en unos días podremos ver a qué lleva esta nuevo informe. Bueno, y en la pista número uno, como escucháis, nos ha acompañado de fondo Fela Kuti. En la pista número dos tenemos también, hemos tenido de fondo a The James Gag. Y vamos a poner el séptimo tema de este disco para continuar un ratico más aquí. Se titula Koyaks y suena así. Thank you. Oh. Heavy rhythm. Bueno, y como otras semanas, resumimos los últimos artículos de las radios de otros, de otras partes del mundo. Manos de Tierra es un programa especial desde el tercer congreso de la Articulación Nacional Campesina de República Dominicana. Programa que queda publicado, como decimos, en Radio Mundo Real desde Santo Domingo, República. El comunicador Farnel Genao dialoga con el tema del tercer congreso nacional campesino bajo la consigna Por la tierra, la semilla y la construcción de las nuevas relaciones de género. Gran sequía que está afectando a todos los pequeños, medianos productores y campesinos de manera en general, producto de que no hay infraestructura de riego que puedan garantizar frente a una alternativa a la situación climática que se ha presentado. Entonces, por eso nosotros vemos que los campesinos están obligados a tener que migrar del campo a la ciudad, producto de su propia situación. Además de algunas plagas y enfermedades que han hecho de que los campesinos vean perder toda su producción sin poder comercializarla. Entonces, nosotros entendemos que el campesino tiene un gran reto y es en la dirección de articularse para poder enfrentar esa realidad y exigirle al Estado y al gobierno que pueda tener políticas que vayan dirigidas a favorecer a los pequeños y medianos productores. Bueno, aprovechaban este tercer congreso para construir una nueva relación de género, dicen, y organizan la Articulación Nacional Campesina, entidad que agrupa a más de 1,000 campesinos y campesinas de todo este país. Nosotros tenemos la esperanza que a través del movimiento campesino que nosotros estamos y el trabajo que estamos llevando para unir a los campesinos y a las campesinas va a traer como consecuencia la liberación de los campesinos y campesinas de la República Dominicana. Nuestro otro querido Juan, ¿cuáles son los principales temas de debate que se darán cita en este tercer congreso de la Articulación Nacional Campesina? Los principales temas de debate está a la lucha por la tierra para el campesino, la tierra que son vitales para nuestras familias campesinas, que sin ella no es posible la vida, en vista de que el campesino y la campesina nos hemos aferrado a la tierra como el sol a la tierra y la tierra al sol. Queda publicado también Actualizar las estrategias antineoliberales, entrevista con Rafael Freis de la Conferencia Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas. Bueno, esto a raíz de que el día 11 y 12 de mayo se realizaba en Uruguay, en Montevideo, el Seminario Internacional de la Ingeniería de las Inversiones al Servicio de los Intereses Corporativos. Bueno, también encontramos el programa La Pobre Democracia, Academia también se planta contra la Alianza del Pacífico en Costa Rica. Bueno, desde otros lados, informaciones, como decimos, desde RadioMundoReal.fm, que nos cuentan de otras luchas, pero que en muchos casos no son tan distintas a las que puedan pasar por aquí cerca. Noticias Mundo Real. Cláusulas preocupantes. Los cuestionamientos a la Alianza del Pacífico desde el ambientalismo costarricense. Los asuntos concernientes a derechos de propiedad intelectual, patentes sobre semillas, las barreras a que los campesinos puedan seguir sembrando sus semillas, son puntos que preocupan especialmente sobre las negociaciones de la Alianza del Pacífico, dijo la activista Silvia Rodríguez, de la Red Nacional de Biodiversidad de Costa Rica. Según explica su propia página web, la Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional creada en abril de 2011 por Chile, Colombia, México y Perú y que pretende construir un área de integración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios y materiales. Por nuestra parte, nos vamos hasta el próximo martes. Un saludo grande y gordo a todos los que estáis ahí al otro lado. Agur, cuando pasa. Han conseguido muchísimas cosas, pero que es el capítulo de propiedad intelectual, uno de los puntos en donde más se refleja el interés de hacer un nuevo tratado, esta vez no país por país, sino por bloques, ya que lo que allí se acepta viene como a dar al traste con lo que ya se había negociado. O sea, las pocas barreras que logramos poner nosotros con el TLC, con Estados Unidos. Con el corneto en la boca, con las manos en alto, con el corneto en la boca. Acabo. Tiene usted que acabar ya. Acabo ya. El tiempo del silencio, señor ministro, acabó ya. A algunos diputados que tienen la lengua muy larga, que les dijera alguna cosa. Yo no he insultado no, en todo, en tres años... Señor Valdoví, no tiene usted la palabra. Esta ley, junto con la reforma del Código Penal y ahora también con la que se proponen de enjuiciamiento criminal, lo que hace es poner en evidencia los principios claramente antidemocráticos a los que responde el Partido Popular y, en particular, el Ministerio de Interior. Institucionalizar la represión y dar otra vuelta de tuerca a las ya mermadas libertades de la ciudadanía para disuadirla y, sobre todo, para atemorizarla. El objetivo es silenciar y amordazar todo atisbo de crítica, protesta o movilización social. Se mantiene el aumento desmesurado de las acciones que se califican como infracciones y el incremento significativo de la cuantía económica de las sanciones. Se mantiene la sustitución de la infracción penal por la administrativa y, por lo tanto, la posibilidad de actuar de forma inmediata y contundente contra la conflictividad social al margen de garantías jurisdiccionales y actuando con total discrecionalidad. Se mantienen también intactas las muchas funciones que se le otorgan a los cuerpos y fuerzas de seguridad que ya vienen actuando en la actualidad en muchos casos de una manera absolutamente desproporcionada, en estado de vigilancia y control. Un ataque en muchos casos de una manera absolutamente desproporcionada. El estado de vigilancia y control. Ain't no possible, oh, ain't no possible, oh, I say, ain't no possible, oh, one more time, ain't no possible, oh, you be you, I be me, I know, me and you we share together sometimes, I know, you need my help, yes, I know, I give you everything you need. I know. I need your help. Yes. I know. You did turn, you did twist, you look left and right. You know, give me anything. I know. Now you want to be my friend. Ain't no possible. Oh, I say, ain't no possible. Oh, man, no do the things the way you do. They do the things the way you do. Oh, I say, ain't no possible. Oh, ah, ain't no possible. Oh, you get your car. I know. I get my car. I know. Me and you we there for road together. I know. You they go and they come. Me and you, we jump together. I know. You say you wrong. I know. You say I right. Yes. I know. You stay, you straight my car for me the second day. You run away from me. I know. I don't see you again. I know. Now you want to run away again. Ain't no possible. Oh, I say, ain't no possible. Oh, man, not to do the things the way you do. Oh, ain't no possible. Oh, ain't no possible. Oh,